Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio Un Encuentro Más. Es un espacio dedicado a los más chicos. Pero son bienvenidos todos los que quieran, para que en familia vayamos muy lejos como equipo. Gracias por estar en nuestra sintonía, llamándonos al 099-657-7004 y ganándose todos los premios que tenemos. Armigo, y tenemos muchos premios. Pues sí, tenemos entradas para Quito Eterno, para el recorrido que hacen por el centro histórico de la ciudad, y que además es un recorrido que es muy teatral, donde ofrecen información sobre las leyendas, los mitos, los edificios de la ciudad, su origen, cómo se construyeron, es hermoso. Además, no es cualquier cosa. Una entrada de adultos cuesta $15 y la de niños cuesta 10. Y nosotros las regalamos gracias a ellos. Así que esperamos su llamada o su mensaje o que nos dejen un audio por el WhatsApp 099-657-7004. Gracias, gracias y bienvenidos. Como es usual, y como nos encanta, y por los mensajes sabemos que les encanta a ustedes también, empezamos con nuestro cuento. Hoy vamos a compartir con ustedes una versión libre de un cuento escrito por la autora Luciana Guerra, que se llama El Soldado Cantante. En el reino de las nubes, un sitio donde el sol no se esconde por la noche y donde todas las fantasías se hacen realidad, vivía Felipe, un soldadito de plomo al que le encantaba cantarle a los niños. Felipe pasaba horas y horas entonando bellas melodías para los niños de su reino. Sus cantos invadían todas las casas y los chicos podían disfrutar de esa música especial que él cantaba. Era una melodía tan hermosa que hacía que los bebés dejaran de llorar y durmieran plácidamente. Todo iba estupendamente bien hasta que un día llegó al reino de las nubes, en forma de sombra, un brujo. Tenía un traje que le llegaba hasta la punta de los zapatos y estaba lleno de lentejuelas con brillos negros. El mago se llamaba Antón y venía de un lejano, lejanísimo planeta llamado el planeta de las sombras. No parecía tener buena intención, y en cuanto los niños del reino lo vieron, se encerraron en sus casas por miedo a que les hiciera algo. Una mañana, el mago Antón se presentó ante Felipe. «Hola, soldado. Han llegado hasta mi reino noticias sobre tus increíbles melodías, y deseaba pedirte un favor muy importante». El soldado había oído a los demás niños desconfiar del mago por su aspecto y tuvo miedo de que tratara de engañarlo, pero vio en sus ojos algo que le hizo pensar que de verdad necesitaba su ayuda. Dígame, señor mago, ¿qué puedo hacer por usted? Los niños enfermos de mi reino necesitan de tus canciones para mejorar. ¿Podrías venir conmigo, por favor? Es muy importante. Claro que sí. Estoy seguro de que con algunas melodías especiales que tengo guardadas se pondrán muy bien. Al día siguiente, el reino de las nubes se despertó en silencio. Felipe no estaba allí para cantar sus melodías como siempre, y los niños empezaron a preocuparse, creyendo que algo tenía que haberle ocurrido a Felipe para que no entonara sus canciones. Así que fueron a ver a la poderosa hada de los juguetes. El hada sospechó enseguida que el mago Antón había raptado a Felipe, por lo que le dijo a los niños, «No se preocupen», y se marchó directa al lejano planeta de las sombras de donde venía el brujo, dispuesta a rescatarle. Pero al llegar al reino de Antón, el hada no podía creer lo que veía en sus ojos. Felipe estaba cantando canciones en el hospital, donde los niños enfermos de ese reino esperaban curarse para regresar a sus casas. mago Antón venía dispuesta a llevarme a Felipe, pero creo que todos los habitantes del reino de las nubes... ¡Ay! Nos hemos equivocado contigo. Solo eres un mago preocupado por sus niños enfermos. Es que, como eres tan distinto a nosotros... Felipe, que estaba oyendo, se alegró de que las diferencias no los alejaran más, ni hoy ni nunca. Decidió quedarse el tiempo que fuese necesario en el reino del mago Antón para ayudar a los niños enfermos, mientras que el hada regresó al reino de las nubes, donde le contó a todos los niños lo equivocados que habían estado con Antón y cuál era desde entonces el nuevo oficio de Felipe. El soldadito cantor. Les encantó esta historia. ¿De qué nos hablaba? ¿Les ha pasado algo así? ¿De verdad es normal que uno se preocupe cuando alguien es diferente y pueda hasta alejarlo? ¿O simplemente hay que corregir cuando nos equivocamos y... Por cierto... ¿Que la música pueda curarnos? Nos encantaría escuchar sus comentarios acerca de todas estas reflexiones a nuestro número 099-657-7004. Gracias, porque son mensajes encantadores, porque nos escriben mucho, porque nosotros somos muy felices recibiendo sus opiniones. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pues, hacemos ahora? Vamos a escuchar una canción y luego estaremos conversando acerca de la música. Bye. Estamos de regreso en nuestro programa y hoy hemos compartido con ustedes un cuento maravilloso donde había un soldadito cantor. Y yo creo, Laura, que este soldadito en su cuento hay algo que me hubiera encantado que hiciera. Porque uno siempre que lee un cuento, pues se queda con deseos. Yo hubiera querido que enseñara a cantar al mago Antón y el mago siguiera cantando y pudieran visitar muchos más mundos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo podemos cambiar el cuento que compartimos el día de hoy, ampliarlo, desarrollar nuevas historias a partir de él? Bueno, pues eso forma parte de la lectura comprensiva, de la lectura creativa, que les invitamos a que hagan siempre. Pregúntense muchas cosas a partir de lo que lean, porque es lo que hace divertido el proceso. Y hablando de preguntarse cosas, ¿de verdad la música sana? ¿Cantar es importante? Claro que sí, vamos a conversar un poco sobre eso. Al jugar cantando, los niños consiguen centrarse más en sí mismos y en el momento en el que están viviendo. El canto nos ayuda a sentir la intensidad de la vida. Además, nos permite transformar cualquier momento de estrés, de tensión o de ansiedad. Es un instante sereno, de tranquilidad, de relajación, que transforma esos malos momentos en buenos momentos. Es decir, la música relaja, también alegra, también nos puede poner de mal humor. Nosotros siempre que entramos a una tienda de esas que tienen una música que suena muy, muy fuerte, le decimos a los señores que atienden, la música de esa clase rompe las neuronas, para que sepan todos los efectos que tiene la música. Es preferible oír música que nos sane a música que nos pueda alterar. ¿No les ha pasado que se han puesto de muy buen humor cuando oyen un tema musical? Eso pasa también para la angustia, para el miedo. ¿Por qué en las películas de terror hay tanta música en los momentos más aterrorizantes? La música tiene muchísimos efectos sobre nuestras emociones. Entonces, quizás sí es útil que nosotros busquemos esos efectos conscientemente, por ejemplo, para concentrarnos más a la hora de estudiar. Jugar cantando apoya el desarrollo de los niños en todas las áreas del aprendizaje, tanto física como mental, incluso social. Y le da a los niños y a todos los demás muchos otros beneficios, por ejemplo... Bueno, ayuda a desarrollar el habla de una manera más adecuada. Permite mejorar nuestra manera de comportarnos con los demás, nuestro comportamiento social. Nuestro comportamiento cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. Porque cantar reduce la forma en que nosotros nos ponemos bravos, en que nos ataca la ira. Y podemos conversar más en lugar de ser esclavos de querer pegarle a otra persona o algo así. Porque también cantar provoca que se desarrollen, que se produzcan hormonas de placer, hormonas de sentirnos bien, alegres, contentos, que es un proceso fisiológico natural de nuestro organismo. Es decir, que cantar nos libera y nos hace más felices. Nos relaja y nos tranquiliza. Estimula nuestra memoria y concentración. Nos hace más sensibles. Nos da la oportunidad de expresarnos. Eleva nuestra autoestima. Y mejora nuestras capacidades vocales y de escuchar. Y de escuchar. Cantar es muy bueno. Y además, también es muy reconfortante cuando cantamos al compás de otra canción. Creo que ese es un buen momento para practicarlo. Vamos a poner un tema musical y anímense y canten con nosotros. Yo quería decir que también ayuda a entender las matemáticas. ¡Ay, sí, qué interesante! Es que fíjense, por ejemplo, la música de Bach es música con mucha matemática. Casi todas las músicas excelsas tienen contenidos matemáticos y es sumamente importante que si nosotros aprendemos a oír música y a hacer música, nuestro cerebro va a desarrollarse para ser más lógico, para tener más capacidades de relaciones entre los diferentes pensamientos, es decir, para hacer más conexiones neurológicas y todo eso nos hace más inteligentes. Muy interesante, vamos a practicar todo esto con este tema musical. Las matemágicas, así las llamo yo. Son increíbles, extraordinarias, fantásticas ellas son. Con ellas puedo resolver problemas, con ellas puedo adivinar tu edad, con ellas puedo tomar decisiones, con ellas me puedo comunicar. Solo tengo que aprenderlas a usar. Matemágicas, así las llamo yo. Son increíbles, extraordinarias, fantásticas ellas son. Con ellas puedo encontrar direcciones, con ellas rápido puedo contar, con ellas puedo descubrir misterios, con ellas números puedo inventar. Solo tengo que aprenderlas a usar. Las matemágicas, así las llamo yo. Son increíbles, extraordinarias, fantásticas ellas son. ...0996577004... Les recordamos que tenemos dos entradas que en obsequio para quien nos envíe un mensaje para la función de Quito Eterno, el recorrido por el centro histórico de la ciudad. Tenemos una entrada para adulto y una entrada para niño. Tenemos cuentos en digital y cuentos en físico, que depende de dónde estén, les podemos hacer llegar a ustedes. Venir, nos conocemos y se los entregamos. Pues recordamos el número para que lo anoten y lo tengan siempre presente. 099-657-7004. Hoy empezamos el programa con un cuento que se llama El Soldado Cantante, en una versión libre, de Luciana Guerra. Y a propósito de ese cuento, hemos estado conversando sobre la importancia de las emociones escucha música, cuando uno se relaja y los beneficios que tiene eso a la hora de estudiar, a la hora de aprender, a la hora de tener emociones, qué clase de emociones vamos a tener más que otras. Escuchen esta información que a mí me resultó interesantísima. Hay estudios que han realizado los antropólogos, qué palabra más hermosa. Más linda y qué profesión más bella. ¿Sí? Puede ser que alguno de ustedes quiera estudiar antropología. ¿Qué es eso? Ellos se dedican al estudio del comportamiento humano en su más amplia extensión, a los fenómenos del ser humano desde sus orígenes. Y precisamente en uno de esos estudios, analizando el origen del vocabulario, pues arribaron a la conclusión de que probablemente la primera forma de comunicación que tuvo el ser humano era cantada. El habla, como fenómeno cultural, fue algo que se fue desarrollando con los tiempos. Pero incluso en la actualidad se ha comprobado cómo los bebés y cómo las personas que están aprendiendo a hablar otros idiomas identifican primero la melodía, la cadencia, en fin, la musicalidad del habla, antes que el contenido, la gramática o la ortografía. Y eso es muy interesante. Hay quien dice que es posible que otra rama del desarrollo humano no hubiera sido habladora, sino cantarina. Eso nos recuerda que tenemos un libro que le podemos... No es un libro para niños, no porque no lo podamos leer en familia con niños, sino porque un niño solo encontraría demasiado vocabulario nuevo y se perdería y a lo mejor lo deja de leer. Es súper interesante, a lo mejor para leerlo en familia o para que se lo demos a los adultos. Se llama El clan del oso cavernícola. Y hemos pensado que a los papis, abuelos, tíos o cualquier adulto, aunque no tenga un niño cerca, que esté escuchando el programa y quiera que le demos ese libro, nos puede llamar y nosotros se lo enviamos en un formato digital. Porque la verdad tiene todos estos ejemplos que estamos dando hoy de cómo se formó el habla, pero en una historia de una niña que quedó abandonada. Imagínense en la época de los neandertales que una niña de 5 años por un terremoto haya quedado sola. Y cómo otra tribu la rescató, las diferencias, que es el tema precisamente que hemos, por el cual empezamos, las diferencias del mago Antón con los demás, lo que pensamos los seres humanos de la diferencia, y darnos cuenta de que los humanos tenemos las mismas características desde que el mundo, desde que existimos en el mundo, y que un niño que aprenda eso tiene muchas habilidades y competencias para desenvolverse en el toca vivir, independientemente que sea haya sido neandertal o que sea hoy, que seguimos siendo los mismos humanos, aunque tengamos teléfonos digitales, tablet y tengamos un montón, lavadora, licuadora, máquinas para hacer café, tenemos muchas máquinas, pero nuestra manera de ver las emociones sigue siendo la misma. El entrenamiento necesario sigue siendo el mismo. Es decir, en el caso de lo que estamos hablando hoy, escuchar música, relajarnos para no responder de esa manera primitiva en que nuestro cerebro suele hacer, para poder pensar antes de discriminar a alguien porque su voz, su acento, sus costumbres, su comida sea distinta a las costumbres mías y todo lo que conlleva el texto que hoy leímos, hoy conversamos y que nos gustó tanto para compartirlo, como es el texto del soldado cantante. Hemos estado conversando acerca de todo el beneficio, toda la influencia, porque a veces no es positiva, que puede generar la música en nuestras emociones. Y digo que a veces no es positiva porque a veces la música que escuchamos o que tenemos al alcance pues no es tan buena, puede generar emociones negativas. Pues eso nos da paso a nuestra siguiente sección del programa, una sección que nos encanta compartir con ustedes, que es las emociones, los sentimientos. Los sentimientos y las emociones. Y tenemos esta sección maravillosa que nos encantaría, una de esas pocas veces en que nos gustaría que la radio tuviera imágenes. Sí, porque estamos obteniendo mucha información para compartir con ustedes de un hermoso libro publicado por la editorial Capicúa que se llama Emocionario y viene con unas ilustraciones que son un sueño. Un sueño dorado. ¿Cuáles son las emociones de las que les vamos a compartir hoy? Hoy vamos a hablar de la timidez porque dijimos que cantar nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. Vamos a hablar de la timidez. Y vamos a hablar también del orgullo. Perfecto, que es como lo que pudiéramos tener a cambio de timidez. Y que es irrelevante, si uno es tímido, como somos, somos. Pero que a veces, por ejemplo, si quiero cantar y soy tímido, se me puede impedir. Y hay algo que a mí me gusta siempre entender y es que Piensen bien, si ustedes se sienten tímidos, seguramente no son tímidos en todo momento. A lo mejor cuando están en la ducha se sienten más valientes y pueden cantar y esta vez se sienten felices de esa forma. Bueno, imagínense que yo conozco un cantante que se llama Giordano. Y Giordano, cuando no está cantando, se le traban las palabras. Qué interesante. Sí. Pues muy interesante y muy importante saber por que las... Por su timidez, pues. Claro. Las emociones no son etiquetas. Las emociones son cosas que vamos sintiendo. Entonces, yo soy tímido. Ah, pero no eres tímido siempre. O sea, no soy. Exacto. Estoy actuando con timidez. Con timidez. Eso es. Y puedo, así como actúo con timidez ahora, puedo no actuar con timidez dentro de 5 minutos. Bueno, a ver, ¿y qué es la timidez? La timidez es un bloqueo que nos impide comportarnos con los demás como nos comportamos con nosotros mismos. Es una emoción que suele dominarnos cuando estamos ante personas extrañas, sobre todo personas que consideramos que no son confiables o que pueden resultar amenazadoras. Personas distintas a nosotros. Claro, personas que no entendemos. Con quienes no hemos compartido suficiente. Muy probablemente sea esa la causa de nuestra timidez. Así que ya tenemos una buena idea para dejar de pensar en timidez y es relacionarnos con las personas, conversar con ellos, saber cómo piensan, qué opinan. Seguramente lo que a ti te da vergüenza o timidez hacer, pues a ellos les encanta y pueden compartir momentos maravillosos. Y también darnos cuenta que tengo derecho a ser tímido. Claro. ¿Cuál es el problema? Que uno sea tímido. Yo soy tímida, por ejemplo, cuando llego a situaciones muy desconocidas y no me preocupo por ello. ¿Qué siente una persona que es tímida? Una persona tímida se siente incómoda y le da miedo equivocarse y entonces empieza a dejar de hablar o se mueve menos, intenta que nadie se dé cuenta de que está allí. Imagina, por ejemplo, que tienes que quedarte una noche en casa de unos vecinos nuevos que llegaron a tu barrio, que son unas personas mayores, muy serias, y aunque ellos sean cariñosos contigo, es posible que tú te mantengas callado en un rincón del sofá sin estar tocando nada y no te sientas espontáneo, no te sientas como puede ser cuando estás en tu casa con tus hermanos. Incluso es posible que te invada la confusión. Y eso es muy natural, porque si tú no conoces a esos vecinos y por alguna circunstancia te tienes que quedar allí, pues lo lógico es que sientas timidez. Algo que nos encanta conversar y que hemos conversado en muchas ocasiones es que sentir emociones es humano. Sentir miedo, sentir ira, que pueden ser emociones negativas. ¿Cómo alguien puede decir que la timidez es una emoción negativa? Pero es muy humano sentirlo. Lo que no debemos es dejar que eso, pues, impida nuestro desarrollo, no nos permita relacionarnos bien con las demás personas, pues no, todas las emociones son buenas y todas las emociones cumplen un papel dentro de nuestro desarrollo. Si ves que tu timidez te supera y que quisieras ser diferente, ahora vamos a dar una idea. Si ves que tu timidez está ajustada a tu escenario, a tus comportamientos, a tu entorno, y que no pasa nada con que seas muy tímido y no necesitas hacerlo distinto, entonces no tienes para qué cambiar. Por supuesto. Otra emoción que quisiéramos compartir el día de hoy, que en alguna manera es una especie de complemento, es el orgullo. Que también es una emoción que a veces le pueden tener semas negativos. A veces alguien puede decir, ¡ay, pero qué orgulloso es! En un mal plan, no, para nada. O sea, el orgullo es una valoración muy alta de algo. Por ejemplo, que puede ser un ser querido o de uno mismo. Y ayuda a mejorar la autoestima. Y entonces, ¿qué es el orgullo? El orgullo personal se siente por lo que eres o lo que haces, y que sientes que eso lo haces bien y puede beneficiarte. Es decir, que si tú sientes, tú puedes sentir orgullo de ser tímido. Por ejemplo, en ciertos contextos. O puedes sentir orgullo de ser alegre, o puedes sentir orgullo de ser como eres, así. Cuando te ves al espejo dices, esta o este soy yo, y me siento orgulloso. ¿Qué clases de orgullo personal hay? Porque hay varios tipos. El orgullo egocéntrico, ese que hace que tus metas sean la de que tú lo hagas. Ese es un orgullo de que yo puedo. Ese es maravilloso. También está el orgullo virtuoso, que te impulsa a que tu meta principal sea ser cada vez mejor en aquello que te ocupas, en aquello que tienes entre manos. Te permite descubrir y valorar tus cualidades y como consecuencia te puede ayudar a afrontar grandes desafíos. Claro que este orgullo tiene bemoles. También pudiera ser que seas uno de esas personas que cree que se la sabe toda y que, como él lo dice, es lo mejor. O que solo él lo hace bien. Exacto. Y ese es un orgullo que quizás no sea tan provechoso para trabajar en equipo. Por supuesto. O para sentirte orgulloso de lo que otros hacen. Que es muy importante también. Qué hermoso sentirse orgulloso de nuestra familia, de nuestros equipo, amigos, de nuestra gente con la que trabajamos, vivimos. Eso quiere decir que con el orgullo, así como con todas las emociones, dijimos que la timidez podía ser maravillosa también y te da tu característica especial. Es solo cuando nos impide, cuando nos paraliza o cuando no nos permite actuar para nuestro desarrollo y para ser cada vez mejor. Y lo otro que es muy importante, las emociones muchas veces predominan en nuestro carácter, pero recordemos que no son etiquetas, no somos así, nos sentimos así. Nos podemos sentir orgullosos en un momento determinado, a veces nos podemos sentir como que, bueno... ¿Tímidos? ¿En otro? No lo hemos hecho de la forma en que nos hubiera gustado, pero me voy a seguir esforzando para hacerlo mejor. O sea, ahí las emociones varían según el contexto y el momento en el que nos encontramos. Y voy a acordarme que es importante corregir. Y me acuerdo, corrijo. Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Y corrijo. Si tengo que cambiar esta manera de comportarme, corrijo. Si me siento mal con esta timidez, corrijo. Pues eso es todo. Y el cerebro practicando. Es plástico, como hemos conversado en muchas ocasiones. El cerebro tiene la habilidad de transformarse, de entrenarse. ¿Qué les parece si nos... de moldearse? Así que no vayan a creer que es plástico de verdad. No, no es plástico de ese material. De eso. No, es plástico porque es flexible, es maleable, es moldeable. Que es otra acepción de esa palabra. Pues, ¿qué les parece si nos comentan en qué situaciones se han sentido tímidos o se han sentido orgullosos? Y lo pueden hacer a través de nuestro número de teléfono. De WhatsApp tenemos para recibir mensajes, para recibir llamadas, para recibir clips de audio. El número es... 099-657-7004. Y también les vamos a recordar o contarles a los que acaban de sintonizar que nosotros tenemos muchos regalos. Desde un libro para los papás, los abuelos, que se llama El Clan del Oso Cavernario, que es genial, pero que no es para niños porque... No, sí lo pueden oír los niños, pero es un libro de vocabulario más complejo y eso que puedes disfrutar o leyéndolo en familia o para los padres. Hay una cosa que me encanta de esa posibilidad. Casi siempre son los padres, los abuelitos, los adultos los que les regalan libros a los niños, los que les recomiendan. Pues ahora tienen una excelente oportunidad los niños de casa de recomendarle un libro a los adultos de la familia. Y que nosotros con solo un WhatsApp se los enviamos. También está el regalo de Quito Eterno. Por supuesto, tenemos dos entradas para el recorrido del casco histórico de la ciudad, una para adulto y una para niño. Pues, ¿qué les parece si celebramos con un tema musical? Deja ya la timidez. Abrirse a los demás. Le dije, Gaby, ven conmigo, que tengo muchos amigos, te los quiero presentar. Y si quieres que te conozcan, sé tú misma y verás que entenderán tu modo de ser y que además te es tu amistad. Deja esa timidez ya. David me invitó a su casa este fin de semana y en verdad apenas llegué. Me dije, será mejor que dé el paso y deje mis nervios de lado. cantar que tú les brindes tu amistad. Da el paso y ellos lo darán también. Deja esa timidez ya. Luego las dos nos fuimos a la playa a pasear y había un chico a orillas del mar, solo y sin nada que hacer. Así que Gavillo, aunque al principio nos costó, dimos el paso y cuando sonrió decidimos acercarnos a él. Primero nos presentamos y con solo charlar se le pasó la timidez y comentó nuestra amistad. Da el paso y otros lo darán sin timidez. Sé natural, da el paso y otros lo darán también. Estamos en nuestro espacio para los más chicos al que son invitados todos en casa. Nos encanta recordarles que tenemos muchos premios, bueno, muchos, porque tenemos cuentos digitales, cuentos físicos. Tenemos esta semana, inauguramos regalarle a los papás libros maravillosos. Esta semana es el clan del oso cavernícola. Tenemos las entradas de Quito Eterno para el recorrido por el centro histórico bellísimo que tenemos en nuestra ciudad y que ellos lo hacen con personajes, lo hacen teatralizado, cuentan leyendas, mitos, y de esa forma nosotros tomamos ese cariño y ese amor por todo lo que está en el centro histórico porque le conocemos su historia, su... ¿Cómo se llama lo que tienen los huesos adentro? Tuétano. Su tuétano de que somos de aquí y esto es nuestro. Oh, ¿y qué hay que hacer para ganarse todos estos maravillosos regalos? Es muy difícil, yo creo que es muy difícil. No, es solo llamar al 099-657-7004. Lo que nos encanta de nuestro programa es que todo el mundo gana. No hay competencia, así que todo el que llame y envíe su mensaje puede obtener su premio. Puede ser un regalo de libro físico, de libro digital, o bueno, las entradas, que esas sí son limitadas, pero la semana que viene también tenemos. Todas las semanas tenemos. Hoy hemos compartido a propósito de un libro llamado El Soldado Cantante, en una versión libre, de Luciana Guerra. Hemos compartido lo que se estudia, lo que pensamos, lo que creemos, lo que sugerimos, y le damos las gracias por los mensajes que nos han enviado para compartir lo que ustedes a su vez piensan, sienten y crean sobre el papel de la música en la vida nuestra, el papel de la música para las emociones que sentimos, y también a propósito de eso dijimos muchos beneficios de la música y conversamos sobre emociones. ¿Ahora qué nos toca? Bueno, pues hoy es un día muy especial, porque vamos a tener otro cuento en esta sección y en este momento del programa. Y este cuento se titula Música para las nubes, a propósito del tema que hemos estado compartiendo el día de hoy. Había una vez un país en el que llevaban tanto tiempo sin llover que las personas comenzaban a pasar hambre, pues no se podía cosechar. En esos días, un grupo de músicos cruzaba esas tierras haciendo conciertos, pero nadie allí tenía ganas de escuchar música. Pero si la música puede ayudar a superar cualquier problema, dijeron los músicos, ya verán. Y los artistas trataron de descubrir la causa de que no lloviera. Era extraño, el cielo se veía cubierto de nubes. Lleva así meses y ni una sola gota ha caído en todo ese tiempo de esas nubes tan cargadas. No se preocupen, nosotros traeremos la lluvia a esta tierra, respondieron los músicos y comenzaron a preparar su concierto en la cumbre de la montaña más elevada. Todos los que subieron allí lo oyeron, llenos de curiosidad. Llegó un momento que el director de la orquesta dio la orden. Los músicos empezaron a tocar. De sus instrumentos salían pequeñas y juguetonas notas musicales que subían y subían y subían y subían hasta llegar a las nubes. Era una música tan saltarina, alegre y divertida que se veían las notas jugueteando con las suaves y esponjosas barrigotas de las nubes. Tanto las recorrieron por arriba y por abajo y por aquí y por allá y por este lado y por el otro, que se formó un gran remolino de cosquillas y al poco tiempo las gigantescas nubes estaban riendo entre grandes truenos. Los músicos siguieron tocando y unos minutos más tarde las nubes lloraron de pura risa. Es decir, dejaron caer su preciosa lluvia sobre aquel país con alegría para todos. En recuerdo de aquella lluvia musical, cada persona de allí aprendió a tocar un instrumento y por turnos suben todos los días a la montaña más elevada para alegrar a las nubes con sus bellas canciones. ¡Qué hermoso cuento! Nos ha encantado compartirlo. Celebremos con música. La música es maravillosa, como ese tema que acabamos de escuchar, y de música hemos estado conversando en nuestro programa. Hemos analizado, hemos compartido con ustedes los efectos que puede tener la música sobre nuestras emociones, sobre nuestros comportamientos, hasta sobre el comportamiento de las nubes. Las canciones, el beneficio de cantar, el beneficio de tener emociones que nos hagan darnos cuenta del mundo en que vivimos, que nos hagan más inteligentes, que nos hagan reflexionar, tomar conciencia de nosotros mismos, expandirnos y por lo tanto hacernos más inteligentes. Y ahora que dices de hacernos inteligentes, ¿cómo es que actúa la música, la melodía, el ritmo en el cerebro de los seres humanos? Según estudios muy recientes, la música puede ayudar directamente a que nosotros aprendamos más, a que no nos enfermemos mucho. Aunque como los seres humanos tenemos un cerebro muy desarrollado, la música no solo afecta a nuestro cerebro, sino que afecta a todo el cuerpo. Nos estimula, nos activa. Claro, hay que saber qué música escuchar, porque también nos puede poner nerviosos, como decíamos al principio del programa. Claro, nos puede poner acelerados, o nos puede poner tristes, porque la música provoca que se liberen esas sustancias que son las hormonas de recompensa como la dopamina y reaviva recuerdos, fortalece nuestro lenguaje, puede provocar muchas sensaciones. Seguramente que algún día han estado escuchando una melodía y les ha dado deseos de bailar, aunque sean tímidos, como decíamos en nuestro programa. Y que no importa, nos podemos sentir de una manera un momento, de otra manera a otra. Lo importante es que aprendamos, o una de las cosas importantes puede ser que aprendamos que la música la podemos aprovechar para sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Hablando de la música y su relación con la salud, por ejemplo, nuestro corazón se modula según los ritmos que estemos escuchando. Así que queremos tranquilizarnos, escuchamos una música más tranquila. Vamos a hacer deporte, escuchamos una música más activa. Exacto, una música frenética. El cerebro, cuando le damos música, lanza señales a todo el cuerpo para que entre en esas emociones. Por eso es tan importante que cuando escuchemos música o elijamos música, sepamos lo que estamos haciendo. A veces nos ponemos nerviosos y no nos hemos dado cuenta que estamos oyendo una música que no nos sirve para ser felices. Claro, o estamos alterados y decimos, pero ¿por qué? Si no hay nada que me altere. Bueno, pues a lo mejor es esa música que está puesta a todo volumen también. A mí me pasa mucho en los taxis, cuando el taxista lleva la música a todo volumen y yo me empiezo a alterar hasta que me doy cuenta, ay señor, por favor, ¿le puede bajar el volumen a esa música? Porque ellos están acostumbrados, o porque su oído, o porque a ellos esa música le hace un efecto diferente del que me hace a mí. Yo me doy cuenta y le pido por favor. Es muy raro que un taxista no me diga, ay, disculpe señora, con mucho gusto. Y claro, a veces en los centros comerciales también uno no puede dirigirse a la persona con quien quiere conversar porque está muy alto. Miren, unos amigos que tienen buen gusto para la música y tienen una música muy apropiada para su negocio, porque es un negocio, es la librería del Fondo de Cultura Económica. Uno llega, hay una música muy tenue, muy agradable, que permite conversar y que está muy a tono con el ambiente y nos provoca buenas emociones. ¿Qué música es ideal o a ustedes les parece muy agradable, muy propicia para las mejores emociones, para sacar nuestros mejores estados de ánimo? 099-657-7004. Les recordamos que nos pueden mandar mensajes, se pueden ganar los premios, los papis se pueden ganar el libro que tenemos hoy para ellos y los niños, los libros que siempre tenemos para ellos, las entradas para Quito Eterno y ¿qué más? Pues muchísimas sorpresas y nos pueden compartir qué opinan, qué piensan, de qué les gustaría que habláramos en nuestro programa, qué curiosidad tienen que quisieran compartir con todos. Vamos a celebrar con música todo lo que hemos comentado a propósito de la música. Música, música, música, la música es maravillosa. La música tiene muchos efectos sobre nuestro organismo, sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre los pies, que nos invita a bailar. Y Laura, mucho se ha comentado acerca de los beneficios o del efecto que puede tener la música en los bebés. Cuéntanos algo al respecto. Los bebés escuchan música incluso dentro de la pancita de las mamis. Y eso tiene implicaciones maravillosas, tiene consecuencias muy buenas. Por ejemplo, que ellos reaccionan a esa música incluso que sus papis les canten, que sea música hecha por sus papis. Eso probablemente se deba a una predisposición cerebral de captar los patrones musicales, pero ¿qué efecto fisiológico, qué efecto en el organismo del bebé tiene escuchar música? Nos hace, definitivamente nos hace más inteligentes, porque mejora las conexiones entre las neuronas. Son conexiones que se hacen con mucha electricidad de una manera cuántica y que estamos hablando de que los microtúbulos que están dentro de cada neurona, hay más de un millón, de un trillón de conexiones por segundo. Es algo abismal la cantidad de conexiones que hace el cerebro permanentemente. El cerebro nunca descansa, ni cuando dormimos. Por eso, darle música suave, darle música relajante, es un regalo que le hacemos a nuestro cerebro. El cerebro, si no lo conocían o si tal vez lo pueden buscar en alguna información, en algún libro de anatomía y tal, está dividido en dos hemisferios, está dividido en dos partes, y escuchar música ayuda a que la conexión entre un hemisferio y otro sea mucho más rápida y efectiva y eficiente. La parte de adelante, eso que nosotros nos tocamos cuando ponemos los dedos en la frente, es la parte del córtex. Y esa parte es la que da las funciones de mando, las funciones ejecutivas. No es que no estén en todo el cerebro, porque el cerebro, de acuerdo a cada decisión y a cada pensamiento, se conecta completo. Pero hay una zona particular que hace de cerebro ejecutivo, del que organiza. Y a esa zona la música le hace un bien inconmensurable. Para volver a usar esta palabra maravillosa que hemos usado en nuestro programa hoy. Inconmensurable. ¿Qué quiere decir? Sin medida. Que no lo podemos medir de lo grande que es. Pues todos esos beneficios que provoca en el cerebro escuchar música, pues ayuda a que mejoremos nuestra personalidad, nuestra expresión. Nos ayuda a conocer mejor, aprender más fácilmente, o sea, nos ayuda cognitivamente. Y también nos ayuda en la adecuación de nuestro comportamiento social, como hemos conversado. Una prueba realizada durante 9 años con niños pequeños mostró más desarrollo en el cerebro cuando el niño recibe clases de música. ¿Qué les parece? Oír, sentir, desarrollar nuestras habilidades tiene también que ver con la capacidad de escuchar, de dialogar, de definir los matices, las cadencias, los ritmos y las melodías del habla. Todo eso se entrena más fácilmente si escuchamos música, si hacemos rimas, cantamos y nos hace con más habilidades. Para adentro, con nosotros mismos, y para afuera, con la sociedad, con las criaturas, con los animales. Fíjense, por ejemplo, que yo no sé si les conté, Armin, pero el sábado pasado estuve en una fiesta a San... ¿En una fiesta? ¡No! Con un baile, estuve viendo un baile, un San Juanito, en el parque de Cumbayá, bellísimo, pero había un señor que se dedicaba a encender cohetes, y yo me acerqué y le dije: señor, por favor, aquí hay muchos niños, Tumbaco es una zona de muchos niños y muchos abuelos, ¿qué le parecería que dejara de sonar eso en respeto a esos niños, a esos abuelos, a los pájaros, a los animalitos como los gatos y los perros, que igual que a nosotros nos alteran los sonidos, a ellos también los alteran? El señor me dijo algo que no sería prudente que yo repitiera en nuestro espacio. Fue realmente muy duro de escuchar el que esta persona no se ponga en el lugar de los pajaritos. Me dijo que los pájaros volaban muy alto y que no escuchaban ese sonido. Pero recuerden que los cohetes no explotan en el piso, explotan en las alturas. Me dijo que a él no tenía nada que ver con perros ni gatos y que no me metiera en eso. Pero en unas palabras un poco más soeces, un poco más fuertes. yo me quedé asombrada porque es esto mismo que estamos hablando. Un niño que escucha música, que tiene disciplina, que reconoce los sonidos, sería incapaz de decir algo así, ¿verdad? Claro, y además se podría empatizar en cómo los sonidos afectan, a veces positivamente, como la buena música, a veces incomodan, como estos ruidos que provocan los cohetes, ¿no? Entonces, y que están prohibidos, sí, en muchas partes del mundo, que son peligrosos, que hay niños que se han quemado, que se han quemado un dedo, que se han quemado un ojo, abuelitos, los mismos que los encienden se les han quedado las manos pegadas. Por todas estas razones están prohibidos. Y porque ya en el mundo, ya nosotros en el siglo XXI sabemos lo que le hacemos a los animales con estos sonidos. Entonces fue muy sorprendente. Y, bueno, la verdad, tenía ganas de contestarle igual. Pero como estaba escuchando música, me quedé muy relajada y dije, bueno, este señor no ha aprendido a ponerse en el lugar de los demás, no ha aprendido las cosas maravillosas que significa sentir amor, relax, sino que cree que lo que es bueno para él tiene que ser bueno para todo el mundo y que el que no opine así no tiene derecho a hablar. Si la música pudiera ayudar realmente en ese comportamiento, porque cada día se estudian y se hacen más estudios relacionados con el comportamiento de las personas que escuchamos música, y se aprenden muchísimas cosas misteriosas, llenas de sorpresa, de los efectos, los buenos efectos que provoca en los seres humanos. 099-657-7004. Nos despedimos por este encuentro, pero estamos seguros de que vamos a seguir en sintonía por sus mensajes. Gracias, gracias, gracias. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.